Contacto con el sur. Contacto con el sur desde Montevideo, Uruguay. Y bueno, tenemos a la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche. Buenos días. Gracias, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para la audiencia. La verdad es que sí, yo me siento de la casa y sentía que estaba en deuda con venir. Hacía tiempo que no nos podíamos encontrar, se habían, las mañanas de los sábados se habían tornado un poquito complejas, pero bueno, ahora por suerte encontramos el espacio porque siempre es lindo de volver acá. No, y cabe recordar que justamente nos encontramos un 4 de febrero allá en Pediápolis. Así es. Así es. Ese fue un lindo motivo de encuentro. Ese fue un motivo de encuentro y justo de ahí retomamos el contacto más fluido. Fabiana, te verás casa grande. Así es. Muy buena la decisión de... Con mi parienta. Exacta. Muy buena la decisión del grupo en cuanto al tema... desgraciadamente del cambio de voto en la OEA por parte de Rodolfo Ninoboa en cuanto al tema de Venezuela. Y yo pregunto, ¿qué día va Genín, qué día Almagro cuando en un diálogo con la oposición el presidente electo democráticamente Nicolás Maduro Moros postergó las elecciones para el 20 de mayo? Así es. ¿Qué día ahora, no? Sí, creo que nos merece una reflexión bastante importante, ¿no? A ver, nosotros no desconocemos que hay una situación crítica en Venezuela, que es delicada, pero precisamente por lo delicada que es, tenemos que ser demasiado cuidadosos en cómo nos posicionamos y cómo se posiciona el país. Porque acá lo que Casagrande cuestiona especialmente fue cómo nosotros nos sumamos a hacer bloque con determinados países, ¿no?, que forman parte de quienes están respaldando hoy en la OEA a la oposición, ¿no? Porque una cosa es cuestionar la situación, esperar que ojalá pronto Venezuela encuentre una salida democrática a la situación que está atravesando. Creo que estas condiciones que se han cambiado respecto de las elecciones son un muy buen indicio respecto a ello, pero además sumarnos a un señalamiento que hace la OEA cuando vemos que Almagro se ha posicionado casi con una forma absolutamente personalizada y subjetiva respecto a Venezuela, de una forma que no se posiciona con Honduras, que no se posiciona con Ecuador, que no se posiciona con Brasil. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué objetividad podemos esperar? ¿Y qué podemos respaldar de un sistema que debiera ser para proteger a la democracia y que lo vemos ser funcional a una oposición y a determinada forma de oposición únicamente en un solo país, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. Y por eso a eso es a lo que no nos queríamos sumar. Y eso es lo que reprochamos y que creo que hoy, con el cambio de fecha y con la incorporación de la oposición en los términos que se hizo en Venezuela, nos está dando una lección. Sí, nos está dando una lección y además está haciendo caer una cantidad de argumentaciones que damos cuenta que era totalmente falsa. Pero antes de seguir, me han recordado algo que siempre lo digo, es que las opiniones políticas que nosotros vertimos en el programa son de entera responsabilidad de quienes lo conducimos y que la radio, obviamente, tú jurídicamente sabes que no vale igual esa excusa, pero la radio no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a lo que nosotros decimos acá. Y refiriéndome al tema que ustedes estaban tocando, como hombre de izquierda, como integrante de izquierda, como político de izquierda que me siento, las discrepancias enormes es con la imagen que yo siempre tuve desde mi formación cultural de lo que debe ser un diplomático. Un diplomático que habla en nombre de un país tiene que tener como canciller la cautela de lo visceral y propio, me parece a mí, dejarlo obviamente de lado. Yo creo que las declaraciones fueron tristes de un canciller en ese aspecto, porque hace al compromiso total de un país que se encuentra él mismo personalmente después cuestionado por la misma fuerza política a la cual él pertenece, porque dejó entrever en sus declaraciones situaciones o posiciones para mí de estricto carácter personal, que no son las que yo pienso y no condicen con lo que yo pienso debe ser la declaración de un canciller, que debe ser neutro y que debe ser moderado en sus declaraciones porque habla en representación de un país. Y que es delicado cuando cuando nuestro canciller del gobierno Frente Amplista corre por izquierda a compañeros de su propia fuerza política y cuestiona como si no tuviéramos una fuerza política que tiene diversidad ideológica y que debe llegar a determinados términos, ¿no? No, y además hay que tener en cuenta este tema. Bueno, todos saben mi posición pro-chavista, pero hay que tener en cuenta el bloqueo económico, el bloqueo medicinal, porque eso hay que decirlo, es algo que es terrorífico lo que están haciendo, está permitiéndole que ingrese medicina. Lo sabemos porque nosotros tenemos programas en los cuales yo participo directamente en Radio Nacional de Venezuela, y muchas veces el bloqueo informático que se hace, que se le hace caer internet directamente. Entonces, hay que ver la situación que se está gobernando y hay que ver quiénes son la oposición también. Entonces, no es decir, está todo bien, no. Yo siempre digo, y lo aclaro y lo digo en todos los programas que intervengo en Venezuela, hay dificultades en Venezuela. Tienen una parte de crecimiento debido a todos estos procesos. ¿Y de dónde viene, como decías tú? ¿De dónde viene? La dificultad. Sí. Entonces, nuestra solidaridad para con el pueblo bolivariano, nuestra solidaridad para con el presidente electo, y bueno, ya y el 20 de mayo nosotros personalmente vamos a estar haciendo campaña por Nicolás Maduro. Bien, Fabiana, Contacto Sur, la radio Ciudadana Gaviota, tiene un placer tenerte hoy nuevamente con nosotros. Además está por decir que está abierto siempre este micrófono para ti cuando gustes, y será entonces hasta otro momento. Ha sido un placer como siempre, y bueno, y nos vemos en la marcha. Al pueblo venezolano, a su gobierno, Nicolás Maduro, nuestro apoyo en estas próximas elecciones. Sepan que desde Uruguay estamos también en plena campaña apoyando a Nicolás Maduro, presidente electo constitucionalmente de la República Bolivariana de Venezuela. Rubén Suárez, Red Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Radio Ciudadana, 103.3 FM, La Gaviota. Un saludo, a redoblar la esperanza, a redoblar la militancia, que Nicolás sea el nuevo presidente constitucional de vuestro país, de nuestro país, el país de la patria grande.